fuego con su ventolera, mujeres, y la brisa está esta que llena el mundo de placeres. Diciembre llegó con su ventolera, mujeres, y la brisa está esta que llena el mundo de placeres. Viene el 8 de diciembre, 25 y 31. Son fiestas alegres las que disfruta todo el mundo. Viene el 8 de diciembre, 25 y 31. Son fiestas alegres las que disfruta todo el mundo. Oye, Jorge Patiño y Fabio Pau, a gozar. Disfrutemos con gran amor, comiendo, bebiendo y bailando. Diciembre llegó, muy pronto se acaba este año. Disfrutemos con gran amor, comiendo, bebiendo y bailando. Bonito el mes de diciembre, para gozarlo, compadre. La gente anda alegre, después vienen los carnavales. Bonito el mes de diciembre, para gozarlo, compadre.